Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta semana en una conversación grata, amena y espiritual acerca de la Palabra de Dios. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Es un placer poder saludarles y desearles que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Bueno, continuamos con el profeta Isaías y la difícil misión que tenía de hablarles a este pueblo que estaban tan lejos de Dios, aunque seguían practicando. Es un interesante, ¿eh? Ellos seguían ofreciendo sacrificios, seguían yendo al templo, pero era solamente una adoración formal, no era algo que naciera del corazón. Ellos tenían que primero arrepentirse y dejar el pecado y luego volverse a Dios. Ahora, es algo que, ¿sabe?, nos hace pensar en nuestra propia espiritualidad. Tenemos que analizar cómo estamos. No analizar la vida de otros, no ponerme a pensar cómo está tal persona, sino cómo estoy yo. En esto debemos ser egoístas, debemos pensar en nosotros. ¿Cómo está mi espiritualidad? Ahora, pudiera ser que también esté teniendo una religión formal, algo que se basa solamente en cosas que hago, en reuniones donde yo voy, pero que no tiene contenido lo que el Señor quiere. Mi relación con el Señor a lo mejor no está tan bien, y eso es lo más importante. Por eso debo preocuparme, y nosotros vemos... vamos a ver en el día de hoy cómo también el profeta se sintió que él era parte de un pueblo que había fallado a Dios, que no estaba del todo bien. Él podía haber dicho, bueno, están todos mal, yo estoy bien. Pero él tuvo una visión que cambió su forma de ver las cosas y su forma de actuar. El capítulo 6 de Isaías, Horacio, de alguna manera está mostrando el llamado que hace Dios a Isaías a su trabajo. Si hay algo que quisiéramos decir ahora es que todo bien amado hijo de Dios, cuando es llamado, recibe una visión de quién es Dios. Sí. Y eso es maravilloso porque lo conecta con el Dios con el cual va a trabajar, va a actuar, va a cumplir la misión, porque ahí está la labor de Isaías, cumplir una misión que Dios le había dado. El capítulo 6 de Isaías es una visión que el Señor le entrega a Isaías mostrándole toda su gloria. También aparece este concepto de aterrorizado por el mensaje que recibe y cómo lo recibe. Isaías se torna así. Isaías es el que aterroriza. Aterroriza, y vamos a verlo con detalle. Y correcto. Muestra la obstinación del pueblo hacia su ruina. Ve Isaías que a pesar de todo lo que está pasando, el pueblo sigue hacia allá, pero termina el capítulo hablando de que un remanente será salvo. O sea, claro, siempre, sí. siempre hay un remanente. Siempre va a haber alguien. Incluso hay un paréntesis, sí. Hay un libro que dice que nunca sin un remanente, o sea, siempre hubo un remanente de Dios. El mundo puede irse a todos los excesos. A todos los excesos, pero hay un remanente que permanece fiel y de ese queremos ser nosotros. Y usted también, amable oyente. ¿Cómo dice Isaías 6:1? Como para comenzar a desarrollar, no vamos a hablar de todo, pero alguna cosita vamos a decir. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay una versión que dice, su manto llenaba el templo. Correcto. Y otra versión dice, sus vestiduras llenaban el templo. ¿Se fija? O sea, en otras palabras, lo que está viendo Isaías es la gloria de Dios sentado en su trono. Así es. Y aunque el pueblo está en apostasía, Horacio, Dios está en el control de todas las cosas. De eso nunca debemos olvidarnos. Porque de improviso dice, y hay muchas preguntas, dice, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios con todo lo que pasa? Cuidado con esas expresiones, porque muchas de estas cosas que están sucediendo, por no decir todas, son producto de lo que nosotros mismos hemos sembrado, Y estamos cultivando. Bueno, eso tenemos que tener la completa seguridad que el mundo está como está por elección del hombre, no por elección de Dios. Dios tiene, muchas veces tiene que aceptar lo que el hombre hace debido a que le dio la libertad. Entonces no puede darle la libertad de quitársela. Entonces el Señor tiene que dejar que el hombre, si eligió mal, bueno, lógicamente que el resultado también va a ser malo. Pero el problema es que cuando elegimos mal, el resultado se lo achacamos a Dios. Claro. Pero ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, pero ¿acaso no fui yo el que hice lo que hice? ¿Acaso no fui yo el que elegí el camino equivocado? Entonces todo trae consecuencias. El Señor dijo bien claro que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Eso de la siembra y la cosecha es algo que debemos tener bien claro. Y aquí es justamente lo que nos está hablando el profeta, que el pueblo había elegido el mal camino y lógicamente que los resultados no podían ser buenos. Exactamente. Mira, hace un rato yo había, o ayer me parece había dicho una idea que aparece acá, que la verdad las cosas que Dios muestra cuando pide que alguien cumpla una misión especial, le muestra qué es lo que es Dios, pero a la vez también el ser humano tiene que saber quién es Él. Porque esto impide a veces esta relación muy bonita que uno puede tener con Dios. Cuando a veces nos creemos capaces, cuando creemos que estamos con capacidad de hacer muchas cosas, justamente cuando Dios quiere, mira, déjame que yo actúe en ti. Porque mira, aquí cuando se presenta esta misión, esta visión, es una visión maravillosa que recibe Isaías como llamado, ¿cierto? Por encima, versículo 2, por ejemplo, está describiendo esto. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Eso es lo que está viendo Isaías, está traducido al lenguaje humano. Recordemos que estas son visiones. Visiones. Y nosotros siempre tomamos demasiado literal esas visiones. El Señor tiene que mostrar algo que nosotros, la verdad, que ni siquiera imaginamos. O podamos entender, por ejemplo, de alguna manera, claro, lo que es la gloria de Dios. Nosotros inmediatamente pensamos en un ángel, en un ser que tiene alas. Y cuando hablamos de 6 alas, ya ahí se nos complica, porque ¿dónde pone tantas alas? Ahora, dime tú, ¿el ángel necesita alas para volar cuando la velocidad que tienen? Porque cuando dice, ¿recuerdan la oración de Daniel? Cuando salió la oración, inmediatamente el ángel vino a responder la oración. Entonces, la distancia que tiene que haber habido desde el trono del Padre hasta donde estaba Daniel es bastante grande. El ángel se vino volando así, batiendo sus alas. Es que mira, hay cosas que en realidad... Mira, esa distancia, por ejemplo, la velocidad superó la velocidad de la luz, 800.000 kilómetros por segundo. Así que, y uno sabe que efectivamente cuando algo se acelera tanto, tiene que estar en relación a la masa que tiene, y nadie puede hacer o llevar una velocidad o ir a esa velocidad sin perder su masa o desintegrarse. Pero ahí están las cosas de Dios. Eso la es precisamente lo que nosotros tenemos que tener presente, que cuando el Señor nos muestra algo, es para algo que nosotros podamos entender, porque hay cosas que no entendemos. Claro. Hay cosas que están más allá de nuestro conocimiento, escapan a nuestro conocimiento. Por eso el Señor ha tratado de adaptarse a nosotros. Es cuando nosotros tratamos de darle una explicación a un niño de 5 años. Nosotros tenemos que hacer la cosa muy simple, llevarlo, pero muy, muy sencillo para que pueda entenderlo. Yo creo que eso es lo que el Señor está tratando de hacer y nos muestra de esa manera. Claro, ahora esa simplicidad que tú hablas es una simplicidad que está condicionada a lo que realmente Dios quiere mostrar, porque claro, a veces sí muestra cosas muy grandes. Por ejemplo, Él está viendo esta visión y Él describe y dice el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías, y el uno al otro daba voces diciendo, y esto se repite mucho en la Biblia cuando se muestra la gloria de Dios, los ángeles hablando y diciendo, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínate tú viendo esta visión, Isaías. Luego dice, y los quiciales, o sea, estamos hablando de puertas, porque lo expresa así, dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Literalmente, cuando habla de los quiciales, está hablando de los umbrales de las puertas, es decir, esa piedra horizontal en la cual estaban los orificios dentro de los cuales graban los pivotes de las puertas. Esos cimientos, que son los más sólidos que mantienen la puerta, esos temblaron al oír esta voz. Y Y entonces aquí, en la primera parte, Isaías, desde el versículo 1 al 4, describe la gloria de Dios. Dios está manifestando a Isaías para que él entienda, mira, yo te voy a mandar a hacer una misión, pero mira lo que soy yo, esto es lo que tengo. Cuando él ve esa visión, el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En otras palabras, mi mente se va enseguida a Isaías cuando oró en el capítulo 9 de Daniel, diciendo, mira, hemos pecado. Sí. Y uno revisa a Daniel y no encuentra que hay alguna... Era alguna tacha. Claro, que tuviera alguna tacha, sí. Que Dios le haya... ¿Pero qué hiciste esto? Es un hombre casi perfecto, voy a decir casi perfecto en el sentido humano. Un hombre íntegro. Íntegro, a tal punto que pasó por reinos y nunca fue objetado su andar. Ahora, ¿por qué? Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo humano, primera cosa, de labios inmundo, él se ve inmundo. Él reconocía su calidad. Es que si hay una visión correcta del hombre es esta, Horacio. Y yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos que con esta visión podemos lograr ser aceptos y ser cambiados para cumplir una misión. Primeramente, bajemos al nivel de lo que somos y luego pidámosle a Dios que nos ayude para remontarnos. Creo que ahí está precisamente el secreto, que nosotros veamos nuestra condición. Porque muchas veces nos autoengañamos, empezamos a ver a otras personas. Bueno, yo no soy tan malo como tal persona, yo no hago esto, yo no hago esto otro como los demás, yo trato de ser así, pero eso no significa que sea bueno. Yo me estoy comparando con personas. La comparación que debo hacer es ponerme junto a Cristo. Bueno, si yo soy exactamente igual que Cristo, ahí no tengo ninguna necesidad. Pero cuando me pongo al lado de Cristo veo que me falta demasiado. Y ahí es donde tengo la necesidad de Dios. Tengo la necesidad del manto de justicia, tengo la necesidad de la ayuda, del apoyo y todo eso. Y ahí reconozco verdaderamente. Ahora, algo que quiero hacer énfasis, que recordemos que Isaías estaba teniendo una visión. No es que Isaías estaba en la presencia de nuestro Dios. Él tenía una visión. Por eso, si él hubiese estado en la presencia de Dios, él no podía haber seguido existiendo. Pero mira, hay un detalle, Horacio, el tiempo se nos acaba, quizás vamos a comentar un poquito más en el resumen del día viernes, pero mira, ¿qué es lo que hace Dios entonces? ¿Lo deja así? ¿Lo deja metido de ninguna manera en su problema? No, porque dice, versículo 6, vino hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo, y aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, vamos a decir lo siguiente: sin altar no hay redención, sin sacrificio no hay salvación. Isaías fue limpio, fue puro, fue listo, fue colocado listo para trabajar en la misión que tenía que hacer. Un detalle: los capítulos 1 al 5, él está advirtiendo al pueblo su pecaminosidad. Cuando se enfrenta a Dios, él se ve pecador, pero Dios lo purifica para que haga una labor extraordinaria. Qué lindo ejemplo, quizás usted con la tranquilidad de su hogar, abra su Biblia, lea con tranquilidad el capítulo 6 y vea cómo Isaías cumple su misión y cómo Dios lo purifica y lo coloca de tal manera que pueda realmente cumplir su misión. Que el Señor los bendiga, los acompañe, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde usted que Dios nunca nos deja donde estamos. Él siempre nos muestra el pecado, nos muestra nuestra condición. Y cuando vemos nuestra condición, lógicamente que sentimos la necesidad de un cambio, de una solución, que no está en nosotros. Es ahí donde actúa el Señor, donde nos muestra su gracia, donde nos muestra su poder y hace los cambios que nosotros permitimos que sean hechos. Y eso, en eso radica el éxito que podamos tener en nuestra vida. Dejemos que el Señor actúe en nuestra vida y veremos la diferencia. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.